Y en la jornada de este martes abrimos nuestra página dedicada al Carnaval de Ubrique con los protagonistas de la fiesta. Después de 2 años sin contar con ellos oficialmente, el Carnaval de Ubrique volverá a tener en sus actos a la comparsa de Óscar Núñez. El grupo, que este año se llama La Santa, salió por última vez en 2014 pisando las tablas del Falla con Mejor Dentro que Fuera. Se piensa que porque yo esté en una cárcel ya no habrá más corrupción. Que gente más inocente aquí también será siempre lo que les ordene yo. Oh, soy un político de la vez, al que un juez se le ha creído me podía salir el lazo cuando debería saber que para un rico la cárcel es lo mismo que un palacio. Tengo en el patio una guardia pretoriana que por un cigarro hace lo que a mí me le da la gana. A ver cuando os enteráis que el dinero es lo primero, la gente se vende fuera lo mismito que aquí dentro. Esta cárcel ya lo ve, más y más seguridad, para que la gente no vea lo que se después se vendrá. Aquí estamos los ladrones agobiados de verdad, entre las pistas de padre y sin climatizar. Pero no me informaron sobre lo que en la calle pasa, porque veo mi pantalla de 300.000 pulgadas, que cuatro carajotes van con las manos girando, gritando porque quieren un gobierno igualitario. 200 ciudadanos aquí la cosa no se arregla, hasta que el pueblo entero se levante en pie de guerra. Llamarlo si queréis libertad o democracia, pero un partido político. Hoy nos acompañan para hablar de La Santa, Serafín Mateo, a quien damos la bienvenida. Serafín, buenos días. Y también está con nosotros Ismael Montero, buenos días. Buenos días. Con ellos dos vamos a conocer el proyecto con el que se presenta este año la comparsa La Santa al Carnaval de Ubrique. Después del parón, regresáis, imagino, al Carnaval de Ubrique con más ganas que nunca, ¿no? Hombre, la verdad que sí, es mi primer año, pero yo estoy con ganas de empezar. Serafín, volvemos al carnaval, ¿no? De volvemos. Nuevo. La verdad que el año pasado tampoco nos fuimos del todo porque también estuvimos colaborando, hicimos también la piñata y hicimos un par de cosillas, pero sí, este año, verdad, volvemos. Es más, se nota que hemos volvido con ganas porque empezamos ensayando pocos días, pero avanzando muchísimo. Se nota que había gente con ganas y la verdad que hemos tenido repertorio avanzado bastante. En Navidad, pues, hemos descansado en Navidad, no hemos ensayado, pues teníamos tan avanzado que lo hemos dejado, así que... Me habéis permitido el lujo de tener ese descanso, sí. ¿No? Bueno, este año solo en Ubrique además, ¿no? Con Mejor Dentro que Fuera participabais también en el Falla, en un proyecto, bueno, pues también un poco más complicado, imagino, ¿no? Porque siempre participar en el Falla supone una complicación. ¿Este año cómo lo planteáis? De momento, este año lo hemos planteado como meta de iniciar otra vez el grupo, que el grupo es prácticamente nuevo. Para poquito a poco ir formando el grupo para con la idea de volver Falla. Bueno, el año que viene, si no, el siguiente. Entonces, claro, hay mucha gente nueva, otra gente que viene a otro grupo, pues no, el grupo no está acogido como estaba el otro. Aparte, para ir a Cádiz, pues hace falta un presupuesto un poquito más alto. Este año hemos empezado de cero porque no tenemos nada. Entonces, poquito a poco vamos a ir. Igual que hicimos la otra vez, que la otra comparsa que salió, lo hicimos así. Salimos para Ubrique. Segundo año creo que fuimos a Huelva, sí. No fuimos a Villamartín, ganamos en Villamartín, el siguiente fuimos a Huelva y después fuimos a Cádiz, ¿sabes? Eso poquito a poco vamos cogiendo, tampoco queremos meternos en Cádiz, hacer allí Entonces, poquito a poco sí queremos volver. Después de este paso, empezamos este añito, hemos metido gente nueva, que la verdad que ha respondido. Y para el que viene, pues si encontramos algunos más nuevos, más lo que habíamos, pues ya sí se puede presentar uno con garantías en el teatro. Ese siempre ha sido uno de los objetivos finales, ¿no? De lo que es la asociación de la comparsa de Ubrique, sí. Intentar trabajar de cara a, bueno, pues esas metas que proponéis, ¿no? Claro, claro. Además que nos gustan los carnavales y nuestra idea es, independientemente de que la gente diga, ¿para qué vais allí? ¿No? Nos vamos a pasar un día exagerado, vamos, desde por la mañana en la peña, te juntas con grupos de allí, bueno, es una sensación. El que le guste el carnaval tiene que vivirlo allí un día. Y es una experiencia que tú has dicho que todo el mundo tiene que vivir, ¿no? Hombre, el que le guste los carnavales, el que no le guste, pues lo verá mal, pero nosotros que nos gusta, sí. Bueno, decías antes que el grupo se ha cambiado, se ha remodelado. Vamos a hablar ahora de quiénes sois y demás. Pero tanto en el Carnaval de Cádiz como en el de Ubrique, que parece que es normal ir de grupo en grupo. No sé si esto, ¿qué os parece a vosotros? ¿Enriquece a las agrupaciones o perjudica? A mí la verdad que en Cádiz no me hace... Bueno, en Cádiz porque en Ubrique somos los mismos siempre. No me hace gracia ese cambio porque es que escucho a un grupo y no sabes ya si estás escuchando un grupo o el otro. Tú escuchabas antiguamente un grupo de Cádiz, que sé, de Martínez Ares, eran todos ayer, o Quiñones, y lo escuchaba ya, este grupo este. Identificaba. Pero ahora escuchas a un grupo y como supuestamente los que ellos cantan bien de un lado, se van al otro, porque entonces no sabéis quién está escuchando realmente un grupo u otro. Tanto, aparte porque viven de ellos, me imagino que le ofrecerán dinero y se las cambiarán por eso, que no por gusto no van. Claro, porque aparte de lo que es el repertorio que presenta el autor, ¿no? El sello de identidad propio que se marca en esa agrupación, las voces también dicen mucho, ¿no? A la hora de identificar al grupo. Hombre, déjame que en cada día hay 5 o 6 voces que son privilegiadas porque digan a eso nada más y eso se lo van turnando todos los grupos. Un año descansa uno, pues se lo lleva a otro. Un año descansa uno, lo lleva a otro. Igual que pasa con la guitarra y con los que puntean. Hay poquitos, bueno, poquitos no. A mí personalmente no me gusta que cambien tanto. Cualquier persona medio desconocida de cualquier pueblo canta mejor que esa gente, pero bueno. La fama la tienen ellos y como por las redes sociales tienen club de fan, tienen... Pues la verdad es que la gente lo sigue por eso, más que nada por los componentes que por letras. Claro. Aquí más que ir cambiando componentes de una agrupación a otra, en realidad lo que hay es componentes nuevos, ¿no? Gente que nunca salió en el carnaval y bueno, que se va sumando. Nosotros, por ejemplo, este año nuevo, Ismael que es nuevo, los demás te los comentaremos. Guitarra, bueno, esa ha salido también otros años. Pero más que nada es que no hay más, son de elegir. Nosotros, bueno, la comparsa mía antigua, no la que estamos ahora conozca. De ahí este año han intentado salir, al final no han salido. Es decir, los niños para que se animen otra vez. Pero es que no hay más. Por ejemplo, guitarra en Ubrique hay 15, 20 guitarras, no hay más. Si no salen 3, ya estás cojo de guitarra. Y pues cantando igual, porque ahora todo el mundo, ahora te vendrán aquí y un carnaval te lo encuentra. Ah, yo hay que ir a avisarme, pero después lo avisas en septiembre. Para empezar, y al final son los mismos. Es más, este año hemos quedado 11 porque es que no había más. Es que no había más. Empezamos 15, ¿eh? Éramos 15, que uno que sí, este que no. La primera reunión habíamos 15 o 16. Y al final 11. Bueno, pero 11 formales, por lo menos. ¿Quiénes son esos 11 de la comparsa La Santa? Bueno, te empiezo por la otra. Mira, por la Caja y Bombo son los mismos. Venegas y Troya, que son siguiendo los antiguos ya que... Después guitarra son nuevos en este grupo. Bueno, Fran Casilla, que sí, estuvo con nosotros los Invisibles, creo que fuimos hace un par de años, que sale este año nosotros, y otro guitarra es prestado de la chirigota de los Murgas de los Ordóñez, sí. Dieguito, que está con guitarra, que también sale cantando con guitarra, y después, nuevo, aquí está Ismael, el hermano que ha vuelto este año también, que estuvo con nosotros, Alberto, Dani sigue cantando adelante, Oscar, como es normal, Fran Gago, que también estuvo salido una vez con Mario, creo, y Jero, que si Jero sí lo conocerá a todo el mundo, que es que iba el candidato de Catedral Independiente, que no hemos recuperado este año. Jerónimo Gómez, ahí lobo. Va. Este año no hemos recuperado, además se ha acoplado a más de bien. Una voz potente, importante. Bueno, además lo que aporta, vocaliza mucho, canta muy bien, un tenor, la verdad, bastante bueno. Yo había coincidido con ella en Murga, eso. Sí, es verdad. En la unificación estuvisteis juntos, sí, ¿verdad? Sí, además te lo dijimos, nunca había salido en comparsa, me lo dijo el año pasado en carnaval, de las pocas personas que tiene palabra, que me dice, Guillo, si tengo que salir en comparsa, tengo que salir la de ustedes. Y se lo dijimos este año cuando era el primer día y estaba partido allí. Se presentó y bueno, sacó por la mar de bien, más uno más. O sea, yo creo que se está pasando bien. Vos, presencia y además veteranía también, hombre, ¿no? Tiene que ver que quedamos de la comparsa que mejor dentro que fuera que fuimos acá, 10, vemos 5 nada más. Solo quedamos Troya, Dani, Oscar, que venga yo. Y mi hermano sale este año, porque va a ser el primer año que salgo sin mi hermano. ¿Qué le pasa a Juan María? Pues tenía poca gana también, pasó lo de mi padre y él tenía, no se aburrió, no tenía ganas, de primera hora no tenía muchas ganas y este año pues aproveché para descansar. Yo me animé, yo estuve descansando un ratillo, bueno, me incorporé y así, y después Así que va a ser el primer año que se aluciné, ¿eh? A ver cómo sale. Pues no estoy acostumbrado a salir solo, ¿eh? Imagino que bien. Una comparsa joven, pero veterana al mismo tiempo, ¿no? Podemos decir, porque, bueno, siempre lo hemos comentado, ¿no? Estamos hablando de jóvenes como Oscar, como Dani, pero jóvenes que llevan ya unos pocos de años en el carnaval. Y bueno, ya de vosotros ni hablar, ¿no? Yo creo que Oscar y Dani que llevan ya por unos 14, 15 años también, sí. ¿Eh? Y el Troya, no, Venegas y Troya casi igual, quitando aquí Mike, que es el primer año que sale. Pues Dieguito con la Murga también habrá salido 5 o 6 años. Jero también ha salido con los Morenos, tuvo un Kai también. Y Casilla, o sea, siempre. Y Casilla también ha salido un montón. O sea, que, y yo llevo ya también un montonazo. O sea, que, quitando a él, que es el que te da para él, que es nuevo. Bueno, Ismael, ¿y cómo que decidiste participar en el Carnaval de Ubrique a través de una agrupación y a través de la comparsa de Oscar? Pues yo era un chiquitito cuando empecé a ver carnavales. Y la primera comparsa que fui de Oscar también aquí en Ubrique, iban de Diablos, creo que eran, ¿no? Y mi hermano también, al año siguiente, mi hermano también se metió. Y pues este año, pues ya era hora de que empezara a cantar, porque me veía con muchas ganas. Para que la gente note mi voz. Entonces a ti te gustó Destierro Divino, ¿no? Que fue ese año la comparsa de Oscar. Y a partir de ahí pues lo seguiste hasta que finalmente ya entraste con ellos a participar en la comparsa. ¿Y cómo está siendo esa experiencia? Hombre, de momento todavía no ha pasado la primera prueba de fuego, que son las fiestas gastronómicas de este fin de semana, pero de momento, ¿cómo está siendo la experiencia? Ellos me dicen que cuando vaya a cantar delante de la gente voy a tener mucha vergüenza, ¿no? Pero yo creo que voy a poder. Me veo con fuerza. No tiene pinta de que vaya a tener mucha vergüenza. No. Además, fue este año, primeramente no era de los 15 que íbamos a salir, ¿eh? Él fue un par de años con el hermano, fue a escuchar al hermano Alberto. Y empezó allí como a canturrear. Y yo, ¿tú quieres cantar? Ay, digo, venga, pues canta. Y al final lo dejamos como uno más, claro. Y más que no canta mal, ¿eh? ¿Y qué te dice tu hermano Alberto de que estés ahora en la comparsa con él? Que está muy bien, que por fin esté con él ya. Bueno, ¿tenéis cartel este año? Porque siempre sí, el cartel nos ayuda a ver algo. Esta semana saldrá va a estar en la calle ya el cartel. Siempre a través del cartel podemos intuir algo de lo que puede ser el tipo. Es que no teníamos pensado de cartel, pero al final, por unos lados, uno habían hablado con unos que tenían establecimiento y al final, venga, pues yo me han dicho que van a darme tres, venga, pues venga, vamos a buscar. Entonces lo hemos buscado tarde y yo creo que esta semana saldrá ya el cartel a la calle. ¿Y podemos adelantar algo del cartel? O mejor lo vemos en las redes y ya... La Santa no tiene mucho... La gente dice la Santa, pero bueno, casi todos saben de qué vamos, pero vamos, que no... ¿Y lo vamos a decir aquí? ¿De qué vais? No, bueno, hombre, no tiene... Es mejor que... Pero vamos, no hay una cosa... Ningún misterio. Mejor lo mantenemos en secreto por si alguien... Bueno, pensamos un poquito más saber el nombre, ¿no? Si alguien que no intuye nada, pues que se encuentre para la sorpresa. Aunque sepa la gente de qué vamos, pero después, aparte, el disfraz... Hombre, el disfraz es... ¿Qué es eso? Bueno, que no tiene nada que ver con qué inventamos nosotros. Entonces... Hombre, que escucha el nombre, la Santa, sí. Y no es una cosa que rebuscar, hombre, que sí. Va al modo lo que vamos, pero que el disfraz no es... Que es eso nosotros, que no he cogido un disfraz de nadie, ¿no? Que, pues mira, pues vamos a ponerle esto. Bueno, me van a preguntar después, el disfraz nos ha hecho una costurera una parte, otra parte comprar, y la mayor parte pues estamos haciendo nosotros. Que de aquí agradezco, porque estuvimos ayer, llevamos ya un par de fines de semana haciendo disfraces, tuneándolo, digamos. Y como lo que decía aquí, un saludo a las mujeres de la comparsa y a las novias, porque son las que nos están ayudando con los sombreros, los gorros y las cosas. Que llamamos sombreros. Bueno, bastante complicado el sombrero. Y menos mal que las mujeres son apañadas y nos están echando un cable bastante gordo. Las mujeres en realidad forman parte también de la comparsa, porque ellas van incluidas a todas partes también con vosotros. Pero que este año más nos están haciendo, ayudando con él, porque la parte del tipo que estaba hecho por nosotros. Es complicada, tela, es bastante complicada. Nosotros no han hecho una costura, sino han hecho una parte. Y esa parte que no han hecho, pues ya aparte estamos dándole nosotros el toque. No tiene nada que ver con lo que no han hecho ya. A mí, por lo que me estás contando, me parece que no tiene nada que ver el disfraz de este año con el de Mejor Dentro que Fuera, ¿no? No, nada. Mucho más de comparsa. Este año sí. Más, el disfraz está quedando... Ayer lo terminamos uno, terminamos precisamente el de él. Pero si queda, como no estaba yo, si queda malamente, que hacer suyo, ¿no? No, hombre, no, y ha quedado bastante... lo esperábamos así, pero ha quedado bastante mejor de lo que esperábamos. El gorro es que el gorro es muy elegante, el gorro le da mucho al disfraz. ¿Y Mael, te las probó ya? No, todavía no. Estamos esperando a hacer los otros disfraces, supongo, porque todavía están... Me han dicho que tienen que hacerle unos retoquitos, ¿no? Toño, la ventaja, como somos 11, pues somos menos dinero, 11 disfraces nada más. La verdad es que va a tener mucho trabajo, el disfraz tiene muchísimo trabajo. Además, quedado ya que el sábado que viene, después de la tortilla, tendremos que irnos a darle una susión y el domingo también. Que después de la caracola, que también hay caracola este año. Sí. ¿Caracola dónde? Pues no sé, creo que el domingo hay una caracola, que mando el grupo a cantar. Pues espérate. No sé si por allá abajo, por la Vega, ¿eh? No te me cuesta a mí. Dentro de la fiesta gastronómica. Ah, carne en salsa, tengo yo entendido, no caracola. Pues, yo tenía caracola. Por eso me queda un poco. Carne en salsa, el domingo 12 de febrero, a través de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, en la calle García. Pues yo tenía que haber entendido que era caracola, fíjate. Caracola, no, carne en salsa. Sí, yo caracola, que sí. A ver, no pasa nada. Bueno. El motivo de la degustación es lo de menos, ¿no? Exactamente. Lo importante es ir a cantar donde sea y bueno, pues si toma algo de aperitivo uno, mejor que mejor. ¿Cómo os estáis preparando para la tortilla y para la jamonada, para esas primeras fiestas gastronómicas que tienen el encanto de ser el lugar donde primero debutáis en el carnaval? Nosotros la tortilla, la verdad es que la tenemos ganas porque nosotros enseñamos allí, nosotros enseñamos en la Algarroba. Llevamos ya 2 años que enseñamos, llevamos crineo y nos ceden la Algarroba para ensayar, ¿eh? Que estamos en nuestra en zona. En nuestro entorno. Estamos en nuestro entorno. La verdad que ya tenemos el repertorio para tortilla y para... No está más que metido. Nos quedamos metido un par de cuplés, vamos con presentación, popurrí, 5 pasodobles que llevamos ahora mismo y 3 cuplés, creo. Y hasta que de letra vamos bien. Este dicho, como hemos empezado con ganas, la verdad que hemos... Antes de Navidad teníamos metido el popurrí casi, ¿eh? Medio popurrí y la presentación antes de Navidad, que eso no tenía yo nunca. O sea, que este año vamos bien de tiempo. Nos hemos dejado un poquito de ahí para que no empecemos muy pesados, porque la verdad que no hemos ensayado como otros años, hemos ensayado menos días, pero hemos aprovechado más los días. ¿Y por qué? ¿Por qué ese adelanto? Quizás porque como el año pasado hubo descanso, había como muchas ganas, ¿no?, de participar claro, en claro, el carnaval. Claro, no tenía que ver, tú llegas el primer día, todos los años llegas el primer día, venga, esto es lo nuevo, ¡ay, qué guay! Y lo metes, y aparte la nueva tecnología avanza muchísimo. Los móviles, yo por ejemplo, yo me mandan a este paso de la mañana y te lo estudio en tu casa y no es igual, y danza ya, escuchando los pasos de la fábrica o trabajando 20 veces que sin escucharlo nunca. Entonces ya lo llevas casi aprendido ya. Claro. Entonces adelanta muchísimo. El carnaval siempre va a querer más. O sea, que por ejemplo, ellos han estado 1 año descansando. Sí. Pues al año siguiente va a estar con mucho con más ganas. Entonces te lo vas a aprender poquito a poquito, pero... Te lo vas sabiendo. Ismael, ¿tú qué edad tienes? Yo 17 y cumplí. 17, o sea, que estás cursando... ¿Qué? ¿Bachillerato, eso? La ESO todavía. La ESO todavía. ¿Y quién te manda a estudiar más? ¿La comparsa o el instituto? El instituto, pero la comparsa por otra parte. También hay que estudiar, ¿verdad? ¿Esas te las aprendes rápido? Yo sí. Ahí no hay problema, ¿no? No. La letra del carnaval. Ahí adelantó el hermano sí se aprende más tarde. Es que si tiene tiempo libre se la aprende. Te digo, como tú pones el móvil, el que está trabajando pone su paso doble, venga, repetir, te lo aprende. Tiene que ver, antes era con papel, ya en otros papeles muy poquito tenemos. Claro, el oído es lo importante, ¿no? También, a la hora de escuchar. Bueno, ¿quién ideó el tipo y cuándo? ¿Esto lo tenía ya Oscar desde hace tiempo preparado para este año? Este nombre lleva ya años, pero por lo menos 7 o 8 años queríamos haberlo sacado. Pero dándole otro enfoque al que era. Pero y al final, este año, venga, dijimos. Oscar te llevó repertorio, porque el repertorio también estaba hecho en verano, entero, ¿eh? Popurrí estaba todo eso, menos paso doble estaba eso, lo tenía, porque el repertorio antiguo ese ya lo desechamos, por estaba maligno, estaba gafe, y lo que teníamos, que íbamos a sacar en Cádiz hace 2 años, cuando antes de borrarnos. Y que por cierto, ese año digo que lo saca una comparsa de Huerva, ¿eh? Ese repertorio, se lo dice Oscar, escribe una comparsa de Huerva y se lleva ese repertorio entero. Después me preguntarás por él. Sí, sí. Entonces, dije tú, pero tú. Yo quería decir eso. En fin, que el tipo estaba ya pensado desde hace un montón de años. Pero le habéis dado cambios para adaptarlo a... Hemos adaptado el nombre a lo que queríamos y la verdad que está un suelo. Yo me busqué la costurera, uno ha puesto una idea, otro, y entre todos hemos sacado el disfraz que ha quedado muy bonito, la verdad que es muy bonito. Bueno, bonito no es feo, pero creo que consiste en eso, en que sea vistoso. Sea llamativo y sea un tipo de comparsa, ¿no? Sí. Que siempre tiene que ser, pues, tiene que lucir mucho mejor, ¿no? Al menos lo que se espera, desde luego. Oscar, entonces, escribiendo como loco, ¿no? No deja de escribir. Pero es el autor. No te puedes ni imaginar, pero... Puede, uno, te puede escribir 5 pasodobles, 6 pasodobles. Lo que no escribes es un cuplé, pero pasodoble te puede llevar 7 o 8 por semana. Lo que pasa es que todos no lo vamos a cantar, pero... Y entonces esa comparsa de Huerva ya viene a tiempo siguiendo, lo he visto, y le hablaron con él. Entonces el concurso colombino se iban a presentar, no sé, al final van o no. Y le habló de este repertorio, porque cuando nosotros ya desechamos ese repertorio, sí. pues Oscar puso un vídeo en YouTube cantando el paso doble, que le gustó a la gente. Y entonces el repertorio entero se lo donó, hasta con el nombre, ¿vale? Yo creo que cambiaron un poquitín el nombre, aquel era de, digamos, de Inventor el Loco o una cosa así. ¿Y cómo se llaman en la comparsa hasta de Huelva ahora? Es que no sé cómo se llama, Los Lumbreras o no sé cómo se llama. Nosotros íbamos a llamar cada uno con su tema, era nuestro nombre. Que iba a Cádiz, estuvo apuntado en Cádiz, estuvo registrado en Cádiz. Después que ya pasó lo que pasó y ya no dimos de baja. Y después intentamos, o sea, y después año siguiente intentamos otra vez hacer repertorio y también pasó otra cosa y ya está, o sea, lo dejamos ya por imposible. Y entonces iba a sacar en Huelva ese año. Además, que estoy a punto de salir con ellos porque llamaron a Oscar para que saliéramos componentes nuestros de Ubrique con ellos. Estamos a punto de salir en Huelva también. Y hemos hecho doblete algunos, pero bueno, al final, pasado también lo de mi padre, ya no se quedó parado. Y como tú decías, ese repertorio y ese tipo parece que estaba agafado, no, así no, que ya, mejor. Ya no lo queríamos, ya que era volver a empezar de cero, ¿no? Lo hemos aprendido, casi la presentación estaba metida, el paso doble, pero ya lo dejamos por imposible. ¿Os sentéis satisfechos con la Santa? Sí. Demasiado, diríamos. Yo, él estaba ahí porque la primera vez que lo va a cantar. Yo creo que este es de los repertorios más completos que vamos a llevar, ¿eh? Yo incluso cuando fuimos a Cádiz creo que este está más cerrado. Yo te iba a comparar esas dos agrupaciones. La presentación esta es más bonita. El popurrí este año es muy bonito. Para que somos 11 y hay que adaptar un popurrí a 11 voces. Bueno, 11 voces no, porque Caja y Bombo, si hacen correa o guitarra, pues ya cantas con 6 personas nada más. Son 6 cantando y un segundo que voy yo nada más, ¿sabes qué? Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo habéis distribuido las voces? Porque se nota a lo mejor el número de componentes a la hora de repartir las voces, si sois por ejemplo 10, pero tenéis ingredientes de 15, ¿no? No, claro, no. Yo creo que el que escuche la comparsa sin ver los números no sabe que somos 11, porque suena perfectamente como si fuéramos 15 personas. Va todas sus voces, vamos todos una fila adelante, los cantando, los somos 7 cantando, porque vamos 2 guitarras y 2 cajas y bombo. Lo cual somos unas 2 filas, la fila antes dos cantando y los instrumentos atrás. Pero claro, hay momentos que el repertorio lleva sus coreados y sus cosas, claro, que los cajas y bombo y guitarra hacen sus coreados, entonces solo cantamos 7 personas, de las cuales 7, como hay un contrarte, un octavillo, a segunda, ¿no? Pues hay más que 3 tenores cantando en un montón de momentos. Pero bueno, suena muy compacto, la verdad que suena, la gente que la ha escuchado le ha gustado. Suena compacto, pues suena bien. ¿Estáis satisfechos entonces del trabajo de momento que estáis haciendo? El músico está mejor que él. Yo creo que es el mejor que ha sacado Oscar en completo. Eso te va a decir, la autoría de la letra es de Oscar, excepto los cuplés. Los cuplés. ¿Quiénes son los cuplés? Tienen unas colaboraciones, pero no sé exactamente. No lo sabemos. Yo sé que han ayudado unos cuplés, pero no. Pero entero 100% de él. Entonces, Oscar y alguna ayudilla de alguien en los cuplés, ¿no? Sí, pero es que los cuplés de Oscar son así. Pero vamos, viendo los de Cádiz, como se escucha comparsa en Cádiz, no se ríe nadie en un cuplé de comparsa, vamos. Así que no, tampoco estamos tan malamente nosotros. Y luego la música también de Oscar, ¿no? Música todo original, eso sí. Todo de Oscar y todo original. Toda la música que llevamos todos los años que nos salió con Oscar no es de nadie, sino. O sea, solo para nosotros y hechas por él. O sea, que el popurrí, por ejemplo, que quizás lo más complicado, la música, todo original. Todo original. Todo original de Oscar. Siempre, no de este año, ¿eh? Siempre que hemos salido con Oscar, era su repertorio, siempre hemos oído música original. Que cuando fuimos a Cádiz, mejor dentro que fuera, eso sí lo dijeron, que es la primera comparsa de la Sierra de Cádiz que iba con letra y música original de la Sierra de Cádiz. Porque cuando hemos ido a Cádiz, que yo voy otros años con la otra comparsa, eran autores de claro. Cádiz. Y luego las letras que presenta Oscar, ¿cómo son? ¿Cómo son esos temas que plantea? ¿De qué? Habla un poco de todo. De todo, además ha mejorado, ¿eh? Porque la verdad que le recomendamos hace tiempo que tenía que leer más, porque no era poco de leer, ahora se ha culturizado, está leyendo mucho más y la verdad que se nota mucho en la letra, se nota mucho que está ampliando vocabulario. Y poquito a poco se va mejorando, ¿verdad? Tú escuchas los primeros años a este, ya no hice picardía. O sea, el primer año no me dije yo, ojalá no digas cabrón, hija puta, que eso está feo. No se puede decir esto a la radio. Pero ya la verdad que va. Hombre, cambiando. Depende del momento, ¿no? Hay momentos, si una letra es contundente y termina con un taco o dice un taco en medio. Este año en tu repertorio solo decimos una picardía. Depende de cómo esté metido. Solo decimos una y no va a ser. Y no creo que a nadie caiga malamente. Claro, lo importante es eso, que ese taco no sea ofensivo, ¿no? No, tú no has escuchado, nunca hemos ido a meternos con nadie, hemos letras así generales, pero nunca hemos generalizado en nadie, ¿no? Aparte no me gusta, nosotros no hacemos de partida de atizarle a una persona. Pues. Sí, Óscar cumple mucho con lo que es la función más primitiva de lo que es el carnaval, ¿no? En cuanto a agrupaciones, y es la denuncia social, la crítica a los órdenes y estamentos político, religioso, económico, siempre esa parte, ¿no? Es la que debe de primar y estar ahí. Sí, tenemos un paso doble quizá un poquito más duplica, así que mete un poquito un poco más atizador. Pero bueno, no solo de a todo el mundo, sino no a nadie, pero en general. Es decir, sí, pero sí que sus letras se ve ese compromiso, sobre todo en lo social, ¿no? A la hora de escribir y demás. Tenéis ese componente. Yo creo que no es una seña de identidad también de la comparsa. Eso, si lo lleva, ese es su toque siempre. Bueno, hemos estado hablando antes de los componentes y se me ha pasado por alto preguntaros por los que no salen ya, los que no están, esas bajas. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues mira, algunos de lo que fuimos, bueno, el último año que fuimos oficial, que fue cuando fuimos a Cádiz, la verdad que cuando dejamos descansamos porque pasó. El año pasado algunos componentes fueron a otros chirigotas, sí. La chirigota de los niños, ahí están los dos Diógenes, salen con ellos. Después tenemos el Diógenes Pate, ya poco salía porque no sale. Después mi hermano este año va a descansar, por ejemplo. Después Sergio ya empezó a ensayar con nosotros, uno de los 15, pero Sergio, como es comercial de una empresa de no sé qué, pues está siempre por fuera. Entonces estuvo ensayando, pero había semanas que no venía, porque la semana tocaba, mira, en Ciudad Real o por ahí no podía venir. Entonces al final decidió no salir, que se encontrarme un verano en carnavales, pero no. ¿Y qué más nos falta? Y Feli, por ejemplo, también salió, también está con Todo Ves, ¿verdad? Por ahí con sus cámaras y también. Entonces, de verdad que no es que están trabajando. Cristian, que es la guitarra, también está trabajando en Madrid. Miguel estuvo trabajando en Málaga. El Manolito está trabajando en. Es que todo el que entra sale trabajo, ¿eh? Pues eso es verdad, lo habéis comentado en otra ocasión, ¿no? Todo el que entra en la compresa al final sale colocado. Eso es bueno, ¿no? Pues ya está. ¿Quién asume el papel de dirección este año? Pues Dani está este año dando más papel. Este año Dani es que lleva dirección de musical del grupo. ¿Y bien? Muy bien, muy bien, hombre. Él le da un toquecito diferente. Él, aquí todos los que llevamos ya mucho tiempo usando carnavales, pero a él le gusta mucho. Entonces, claro, le está dando su toquecito personal, en plan de coreado, de música. Sí. Además que cambia un montón el sonido de la comparsa. Gracias también a esa dirección, ¿no? La de Dani. Pues claro. Aparte son voces diferentes. Es que de voces solo vemos Dani y Oscar y yo, de los que han cantado, quitando a Caje Hombo. Además son tres voces nuevas. Entonces, claro, ha cambiado un poquito el sonido de la comparsa. Claro, ha tenido que coger prácticamente una comparsa nueva en voces, ¿no? Y adaptar lo que ya había a lo nuevo para darle forma. Siempre, bueno, siempre tenemos la base, porque yo voy un poco en segunda, como voy solo, pues no tengo problema. Los tenores igual. Y Oscar sabe que va un poquito por encima y Dani por mí. O sea que los que han ganado más son tenores. Quitando a Franca, que estoy un poquito por encima, son tenores. Entonces es más fácil. Claro. Bueno, me decís antes que estáis ensayando desde prontito, que eso os ha permitido tener el repertorio preparado, que no ha hecho falta que ensayéis en Navidad y que lo hacéis en el Algarrobal, ¿no? En la sede de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. ¿Qué os queda para concluir ese repertorio que tenéis preparado? Los cuplés. Nos quedan metidos un par de cuplés nada más. Repasar un poquito, porque ya cuando vamos. Es que encima, esto hemos ensayado más que tres. Nosotros tampoco ensayamos todos los días, ¿eh? Pero nosotros, te voy a decir, nosotros siempre hemos hecho. Cuando empezamos en octubre, que empezamos el 1 de octubre, ensayamos un día a la semana, ¿eh? Solamente una hora a la semana. O sea, un día, una hora. De 10 a 11. Y siento que hemos avanzado un montón. Después, el mes siguiente, metemos otro día más. En noviembre ya metemos dos días. Bueno, hemos estado martes y jueves, pero siguiendo una hora, ¿eh? En diciembre ya metimos tres días. Y ya en enero, pues cuatro días. Y así mismo vamos siempre. No se hace tan pesado. Claro, poquito a poco y preparando los ensayos. Pero bueno, digo, hemos una hora por una hora. Aquí, por ejemplo, no fuma nadie. O sea, que si empezamos a las 10, hasta la que terminamos a las 11 y cuarto no se para. No hay descanso, ¿vale? No. Aquí se empieza a las 10, termina a las 11. Venga, todo el mundo fuera. Es que ya tenemos niños, hay que adaptarse ya a lo que tenemos padres. Que no, igual, hombre, antes. Hombre. Aunque ahora sí estamos más tarde, ahora sí empezamos a las 10, terminamos casi a las 12 menos cuarto, pero es normal, porque quedan dos semanas. Se está, bueno, pues echando ya el resto, ¿no? Como quien dice, a la hora de prepararse, pero. Creo que hay que hacerle la garganta el. Para que se acostumbre, que si no después no dura ni una actuación. Claro, porque ahora viene un mes completo, bueno, decíamos antes, ¿no? El fin de semana este que entra, a tope, tenemos tortilla y jamona, y además también se suma una nueva fiesta gastronómica ya el domingo, que está pues jamoná, no y al final, jamoná, ¿eh? Pues la verdad es que, según no sé si jamoná, ¿no? No, nos enviaban información desde la delegación de festejo, la fiesta gastronómica del Carnaval de Ubrique de este fin de semana, tortilla en la zona de la Garroba, jamona en la barrera de Antonio Vega y degustación de carne en salsa, como tú decías antes, en la Nueva Vega. Es lo que en principio no llega a nosotros y es lo que comentamos. En fin, como decía, tres fiestas gastronómicas, un fin de semana, que va a ser el estreno. Luego tenemos el fin de semana siguiente, que tenemos la otra fiesta gastronómica, la chicharrona en la barrera de Andalucía. Y además, doble gala, Fatou y Los Remedios. Nosotros tenemos más, ¿eh? Nosotros tenemos también el ensayo general. No, y aparte tenemos estaciones fuera de Urique. Ajá. Nosotros también con este llevamos al concurso de Prado del Rey. Que creo que cantamos el día después de la Juega Redonda. Sí. El domingo 19, creo que, cuando cantamos allí. Más otras que hemos tenido, que hemos tenido que hacer ya, ¿eh? Que no. ¿Concurso de la Sierra? Sí, de la Sierra. Es que la última vez no nos dejaron concursar, porque dentro de las leyes que había del concurso, es que si te ibas a concursar a Cádiz no podías concursar en este. Y no nos dejaron. Y este año, pues como no hemos en ningún lado, pues nos apuntamos, sí. Vamos a este de Prado del Rey. Aparte tenemos actuaciones, gracias a Dios. Nos han seguido llamando, el año pasado nos llamaron, este año también de pueblos de... Bueno, no te puedes ni imaginar. Pero no te puedes ni imaginar. Bueno, cuéntanos algo, ¿no? O hasta que no esté cerrado definitivamente. No vamos ahí, entonces no. Vale, vale. Pero te hablando de pueblo de más de 500 kilómetros. ¿Eh? Pero vais a actuar compatibilizándolo con el carnaval de Ubrique. Sí, Ubrique este año decimos, es más, vamos a perder actuaciones de muchísimo dinero por cantar en Ubrique. Entonces, diciendo de número de cuatro cifras, ¿eh? Por cantar en Ubrique, porque coincidía con la Sorizá, con la Escuela Redonda, y hemos dicho, no, este año vamos a salir en Ubrique para esto y vamos a salir en Ubrique. Y no, estuvimos tentados, ¿eh? Porque la verdad que el precio era... que todo el mundo nos fuera dicho que no, ¿eh? Pero ya que habíamos dicho para los Murique, ya lo hemos desechado. Eso pero significa que el repertorio preparado, lo mismo se puede cantar aquí en Ubrique, que se puede cantar sí, en nosotros nunca otra hemos parte, sacado, ¿verdad? Quitando Paso Doble, el tema siempre ha sido genérico. Precisamente por eso, porque tenemos nosotros después, gracias a Dios, más genérico porque estamos dados de alta, ¿no? Yo creo que los primeros un año, al dado de alta, como situación de... Pues entonces hacemos facturas oficiales. Entonces, no es igual, cualquier ayuntamiento que te llame, le hace factura, entonces no es igual. Porque puede grabar después, no puede justificar que tú llegues a cantar. Entonces tenemos estaciones por pueblos de aquí cerca, casi todos. Málaga, entonces tenemos un montón. Y uno, y lo que te he dicho, que lo que hemos dejado de fuera de Andalucía. Y no una, ¿eh? Y no más. Bueno, después te lo diré, andando allá al micrófono. Vale, vale. Os quería preguntar, hay autores del carnaval, sobre todo, bueno, del carnaval de Cádiz, que piensan que lo más importante debería ser el repertorio, pero que se reconoce más lo audiovisual. El espectáculo, ¿no? Propio de una agrupación montada en escena y haciendo su actuación. Hombre, nosotros que preferimos radio, la verdad es que preferimos el repertorio, ¿no? Obviamente, que somos radio, pues para escucharlo mejor. ¿Vosotros qué pensáis que debe de primar más en una agrupación, sobre todo en una comparsa? ¿Repertorio o espectáculo? Nosotros lo dejamos bien claro, cuando fuimos a Cádiz lo hicimos bastante claro. Nosotros fuimos a Cádiz a cantar y fuimos a Telón Negro. Nosotros no nos gastamos 3.000 euros para cantar 10 minutos para que el efecto visual sea mejor. Además, fuimos con el mejor dentro que fuera, fue a Telón Negro. Y por ello, en la remisora de radio, míralo, esta gente de pueblo, a Telón Negro, eso ya no se lleva, es un antiguo. Y nos pusieron, porque al año siguiente salió Martínez Ares, año pasado, Camaleones, a Telón Negro, ¡oh! Mira lo que van innovando, que han vuelto al pasado. O sea, todo lo que nosotros nos pusieron verde, esos eran alabanzas hacia ellos. Hombre, salvando la diferencia, que no me estoy comparando con ellos en ningún momento. Digo lo que es el telón, ¿eh? A nosotros pusieron de cateto y ellos de innovadores. Bueno, la verdad es que yo prefiero que, si no canta bien un grupo, para que vaya un buen disfraz. Puede ser muy bonito de lejos, pero cuando tú te acercas a escuchar y eso suena mal, suena mal. Lo primero es el repertorio. Primero, ¿cómo suena? Claro. Hay, de tal manera, también hay que mantener cierto equilibrio, ¿no? Obviamente, siempre hombre, hay que... el disfraz es importante, no digo el disfraz. Lo que es el disfraz, sí, pero no digo después lo... Porque es que en Ubrique, por ejemplo, tú llevas un disfraz bueno y para la Escuela Redonda, que puedes llevar más que para ese día, porque después en ningún lugar que vas a cantar puedes ir cargado de telón, o digamos, de escenografía. Porque no, en Ubrique es carnaval, en la Escuela Redonda, y después la Suriza no va a ir cargado de telón. Ni no, las actuaciones claro que no. Por ahí tampoco puedes ir cargado, o sea que... La verdad que en Ubrique, por eso yo creo que los Ubriques se gastan menos en lo que es no en el disfraz, en escenografía. Porque es que solo para un día. ¿Vosotros lleváis algo para el Fató y para los Remedios? No, de momento no. No descarto nada, pero de momento no. Todavía no lo hemos hablado. Claro, este año preparéis lo que preparéis, tenéis que estar a cuesta, ¿no? De un lado para otro. Claro, ¿qué pasa? Que tienes que ir cargado de un lado para otro. Y encima, como ese día haces doblete, pues entonces, pero todavía. Tienes que ir. No sé tampoco cómo estará el escenario del Fató, de los Remedios, si tendrá cortina, si no tendrá, si es subir y cantar, es que no sé. Yo, por ejemplo, hablamos, hemos podido ya hablar con el cuarteto de David Benítez, nos decía que ellos se han visto obligados a preparar dos forillos. Claro. Uno para los remedios y otro para el fatón, porque ellos consideran, además de manera muy acertada desde mi punto de vista, que el mismo respeto tiene un público que otro y para ambos va el mismo espectáculo. Entonces, claro, claro. Idéntico forillo para ambos. Pero un cuarteto es diferente, porque hace dos, claro, el cuarteto está un poco más obligado a preparar una escenografía. Cuatro personas, un escenario y intentar hacer reír sin decoro y nada, la verdad que es más complicado. Entonces, sí, tienen menos que llevarán su poquito de escenografía. Pero nosotros, pero una comparsa es diferente a un cuarteto. Nosotros más que nada un telón. De todas maneras, siempre algo aportáis, ¿no? Siempre algún detallito. Hemos llevado algo, cuando hemos llevado así un telón o algo, sí, pero es que este año no, ¿verdad que no? No llevamos nada. Porque el disfraz ya es suficientemente... El disfraz luce bastante. Además, ya, voy a decir. Yo creo que va a llevar bastante la atención. Cuando lo veas te va a gustar. No, no, no. Vamos ahí, pero te va a gustar. Te va a entrar por los... Bueno, dicen los más puristas que en Cádiz las agrupaciones, o en el carnaval en general, las agrupaciones son más comerciales ahora que antes. ¿En Ubrique eso nos afecta o nosotros no tenemos nada que ver con eso, vamos por libre? Es que en Cádiz, digo, antes me habéis preguntado por los grupos de cantantes, los cantantes de grupo, las voces, es que ellos hacen todo como negocio. Ellos sí, se pegan por entrar en la final final porque es el escaparate que le da a Canal Sur. Y eso después van a todos los pueblos de Andalucía, de España, cantando. Y como no tienen trabajo, solo se dedican a eso. Es un carnaval comercial, ¿no? Pues si claro, te pones a verlo, bueno, desde ese punto de vista. Por supuesto, sino es que esa gente vive de eso nada más. Es que solo digan, solo son mejores, muchísimo mejores que los demás, claro. Pero es que se dedican a eso, es que es su trabajo. Ponlo tú a hacer una cartera, a ver si son mejores que nosotros. Hombre, es que su trabajo es cantar carnavales. Su sueldo es ese. Pues lo tienen que hacer bien y aparte cogen a los mejores, contratados, ¿eh? Vale, después se pasan toda Andalucía. En Ubrique, ¿no? Nosotros, de verdad, en Ubrique salimos por afición, porque en Ubrique cuesta dinero los carnavales. Porque tienes que pagar disfraz, tienes que ir a cantar por la gasolina, te cuesta dinero. Y el tiempo, por supuesto, que el tiempo es mejor que el dinero. Pues son cuatro meses ensayando. Por eso todo el mundo que sube un escenario, hombre, mejor o peor, o sea, se merece un respeto porque su tiempo y la hora la ha dedicado, ¿eh? Que no es fácil cantar delante de la gente y... O sea, que no los hay malos, los hay menos buenos y más buenos, para mi opinión. Sí, un respeto sobre todo porque es complicado ponerse, como tú dices, delante del escenario y bueno, pues delante del público ofrecer un producto que tú has preparado, que puede gustar o no puede gustar, pero, en fin, que nadie... Se ha puesto en moda en Cádiz también, tú escuchas en Cádiz y sale un grupo, como no sea de los que le gusta, ay, espera, yo soy yo, que ese hombre está ahí delante tuya cantando y lo ponen verde, porque son de Burgos, donde se los ponen verde, antes de empezar a cantar. Bueno, aunque sean malos, por eso ellos están en ilusión por cantar. Y hombre, bueno, hay que escucharlo. Claro. ¿Qué presupuesto tenéis este año? Porque has dicho que le cuesta el dinero, ¿no? A las agrupaciones, a los componentes. Sí, a todas, ubica a todas, vamos. Nosotros, no sé, llevaremos disfraz, habrá costado, no sé, llevaremos 100 euros por cada disfraz, no habrá costado por ahí más o menos. Luego contéis con patrocinadores, con el respaldo de gente, ¿verdad? Es que como está el cartel, yo sé que el Mepier siempre está con nosotros, porque siempre ha estado con nosotros, que sí, ese es fijo. Aparte tenemos actuación privada con el Mepiel, porque siempre, desde que los tres años últimos ha colaborado con nosotros, siempre nos ha dado un buen dinero. Y después, que no sé, más que no sé quiénes son los que llevamos este año de colaboradores. Pero siempre, bueno, todas las agrupaciones intentan buscar también el patrocinio de privados para poder sufragar los gastos que conlleva, ¿no? Salir en carnaval. Es que no es diferente más, es que después tiene que haber más cosas. Nosotros, por ejemplo, los instrumentos son todos de la comparsa, nosotros tenemos... La otra comparsa compró otra, tenemos la guitarra son de la comparsa. Pues no, tú no vas a meterte una soliza con una guitarra de una vale 5 o 6 mil euros. Claro. Si se parte, ¿quién la paga después? Pues nosotros lo decimos siempre. Los instrumentos son de la comparsa, son comprados por la comparsa. Que se rompe la soliza, pues bueno, como es de la comparsa, pues se compra otra. Entonces nosotros, por ejemplo, lo hacemos así, no hacemos más, no sé. Que si a lo mejor quiere uno utilizar su propio instrumento porque se sienta más cómodo. Pues claro, eso sí, pero después de los días, sí, es que no vas a ir cargado. Es que hay mucha gente, hemos aplotonado. Claro. Bueno, vamos a hablar del carnaval 2017, si os parece, ¿no? Y lo primero que os tengo que preguntar es por la peñeta infantil, que lleváis unos pocos de años ya organizándola, no sé si 3-4 años organizando, ¿no? Sí, lo sí. Que es la peñeta infantil desde la Asociación de la Comparsa de Ubrique. Contarnos. Sigue este año volante, lo que pasa es que no tenemos fecha todavía porque estábamos pendientes del calendario de las fiestas gastronómicas nuevas que se suman y... Como este año también jugamos con el Día Andalucía, que cae en festivo y es entre semanas, y estamos viendo ahí a ver qué día, aunque no sea domingo piñata, se llama un martes de piñata, no tenemos todavía exactamente el día, pero se va a hacer, por supuesto, ya estamos en ello. O sea, martes de piñata. No sabemos, ¿eh? No sabemos si es, no te puedo decir, si es, vamos a hacer domingo o martes. Depende. Ya que no sé seguro, ya te mandaremos. Pero se va a mantener y se va a mantener la misma característica, ¿no? Igual, la Avenida igual, España, con, bueno, pues para los pequeños, de carnaval igual, disfrazado. Como año pasado, dos piñatas, año pasado hicimos dos, dividimos por edades, que estuvo muy bien, ahora estuvo mejor. Y lo imagino que es el mismo, los mismos colaboradores de siempre que hemos tenido, lo haríamos en el mismo sitio, allí en el centro de la Avenida España, y exactamente igual, los grupos que eran ahí porque se lleguen. Pendiente de confirmar. No hacemos el día exacto todavía. Y esperando que el día que se establezca, pues el tiempo acompañe, ¿no? Que es lo fundamental. No, nunca nos ha llovido, la verdad que hemos tenido suerte. Los 3 o 4 años nunca nos ha llovido ese día, ¿eh? Es que también estamos viendo porque el día 28 también es el día bicicleta. Imagino que será el día bicicleta por la tarde, ese día que también está la calle ambiental. Por lo tanto, queremos que la gente, los niños se disfracen ese día. Hombre, hacerlo un día para que no se disfrace nadie. Y ya cada año hemos conseguido que se disfracen más niños. El año pasado ya se disfrazaron muchísimos más, ¿eh? Y además, el año pasado ya el ayuntamiento también colaboró con nosotros. Nos aportó ahora los pitos. Y entonces, este año estamos a ver. Es que como no tenemos el día exacto. ¿Cuántas personas, cuántos pequeños participaron el año pasado? El año pasado, en las fotos, no sé, no sé. Yo creo que repartimos 100 pitos, creo, y se faltaron, ¿eh? Porque solo dábamos pitos primeramente a los niños disfrazados, ¿eh? Pues era para fomentar a los que iban disfrazados. Claro. Aunque todo el mundo cogió pues, su regalo, pero los pitos sí eran para los disfrazados. Y en el momento de este año lo haremos igual. Lo que pasa es que se formó un... Ya al dividirlo estuvo mejor, más controlado. Porque los niños chicos, no, los grandes se tiran, claro, por coger cuatro cosas del suelo, los niños chicos se quedan en el suelo, los mayores encima. Sí, la verdad es que se puede montar una buena, ¿no? Hay que tenerlo controlado. La verdad que ya va cogiendo la cuarta, quinta, hombre, que ya va cogiendo solera, ya. Espero que se quede ya en el calendario. Para que, como no tenemos fecha fija, pues no, tampoco puede salir a mejor en el trístico del ayuntamiento, porque tampoco tenemos. Pero vamos, que ellos colaboran con nosotros. Claro. Bueno, pues hablamos, como decíamos antes, del carnaval de este año. Las agrupaciones son 10 agrupaciones que van a participar en todos los actos oficiales del carnaval, fiestas gastronómicas y demás. Y también, por supuesto, que van a estar en la gala, en las dos galas simultáneas de este año, en el Fatou y en Los Remedios. ¿Os parecen 10 agrupaciones muchas para meterlas todas en una misma noche o no parece que sea demasiado? Hombre, yo 10 estaría en el límite de... Depende del tiempo que dedique a cada grupo, que no sé cuánto será. Si no puede ser muy largo porque 10 grupos, mínimo media hora por grupo, son 5 horas, ¿eh? 5 horas sentadas, unas días. Sin contar los descansos, pues sin contar el tiempo que de comienzo. Yo más de 10, yo la vez que más había, que fue el año 80, y que fue en el pabellón, se hizo en 2 días, pero claro, eran 23 grupos. Y eran 10 y 11 por cada sección. O sea, que 10 y creo que más de 10 ya... Es el límite, ¿no? Un poco el tope. Yo habría que dividir. 10 agrupaciones. O de reducir el tiempo de aportación de cada grupo, claro. Aún así, este año se ha tomado la decisión de que en vez de existir una gala benéfica en otro día establecido, sean las dos galas el mismo día de manera simultánea, pero con el orden diferente, ¿no? De las agrupaciones para que todas es que puedan actuar. Si no lo ponían así, no iba a ir nadie. Eso te iba a decir. ¿Por qué ese cambio? Pues explícanos. Yo lo que tengo entendido es que siempre se ha hecho la gala benéfica el viernes siguiente al Fatou. Sí. Pasa que este año el carnaval de Cádiz coincide con el de Ubrique, la misma fecha. Entonces, si se fuera eso el viernes siguiente, coincidía la gala benéfica con la final del Falla. Entonces, primero que los grupos, a que le guste el carnaval, se va a acabar viendo la final del Falla y los grupos van a querer ver la final del Falla. Entonces, no iba a ir nadie a la benéfica. Por eso optaron por ponerla a dos mismo día. Eso es lo que tengo yo entendido, ¿eh? Lo que me explicaron. Claro, y lo veo bien, la verdad, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿qué os parece esa decisión de poner las dos galas simultáneas el mismo día? Yo personalmente, porque para la gala benéfica, la verdad, se quedaba como. Si es el mismo día los dos, los grupos van a ir exactamente vestidos, pintados, maquillados, como van el día de la escuela redonda, porque igual van a salir ganando. Porque van a ir vestidos los dos lados iguales, no van a desmerecer una ni otra. Y aparte, te vas a un lado y te vas a otro del tirón. No te corta, mejor, porque si bien de moda, el grupo tienen para cantar en cualquier bar, en la avenida, que sea, pues te tiene que cortar. Pero siendo el mismo día, yo lo veo bien así. Siempre en la noche del Fatou es un poco especial porque es la noche en la que se presentan los tipos, en la que las agrupaciones llevan ataviado con su disfraz y siempre, bueno, pues hay más nervios, hay más interés, se ofrece todo el repertorio completo a un público y bueno, pues es una noche muy especial. El hecho de que esa misma noche se ofrezca también la gala benéfica, pues hace quizás que no sea tan diferente, ¿no? Para los grupos a la hora de... Lo he dicho, es el día que vas a ver el disfraz perfectamente porque te vas a vestir para un lado exactamente como te vas a vestir para el otro lado. Claro. Tienes ilusión porque la gente te vea. Como vas ilusión por tu carnaval, ¿no? A vosotros toca el orden de actuación en el IES Maestro Francisco Fatou. Sois los séptimos. Séptimo. Y en la gala benéfica de los Remedios Soy los últimos. Los últimos. ¿Qué tal los últimos? Alguien tiene que tocarle, ¿no? Es que nosotros hemos cantado ya, yo he cantado ya en todas las posiciones, ¿verdad? Que te va exactamente igual. Es que no te, la gente ubrique es muy buena para esas cosas, te escuchan a todos los que van, ¿eh? No tienen, tú ves, en Cádiz son peores. Si te cantan los últimos, ya han cantado los buenos, se van, pero en Ubrique no. La gente de Ubrique es más respetuosa que Cádiz, no, pero muchísimo más. Y aguantan hasta la última hora con todo. Más dormidos que otros, pero sí, son mejor público que el de Cádiz. ¿Y el que la noche empieza a las 7 de la tarde, os parece buena hora también? Sí, nosotros los grupos, de verdad que el 10 de día Brasil Chicharrona empezamos temprano, ¿sí? Desde las 12, por lo tanto quedaremos a las 2, a la 1 o a las 2 para cantar Chicharrona, y ya después te vas del tirón a vestirte. O sea, que no, para los grupos que ha sido mejor, porque nosotros terminamos de cantar a las 5 de la tarde, vaya, pues ya no te vas a ir a tu casa, te duchas y ya empiezas a... Pues, nosotros normalmente siempre hemos cenado antes, si no da tiempo cenamos antes todos juntos, después vamos ya... Ya empiezas a pintarte, te da que pintarse, si hay que pintarse. Hombre, hay que pintarse, está claro, si no, no lo habrías dicho. Entonces, sí, este año me hemos maquillado. Entonces, la verdad que vamos hasta todo el día cogido. La verdad que, si lo bonito es eso, ayer quedamos igual, lo he dicho. Hacer los disfraces es lo bonito, que te queda... Ayer llegamos allí, habíamos 5 o 6 parejas, porque mujeres y los comparsistas. Y echamos un día exagerado. Cada uno lleva una tarta, otro... O sea, que hacemos un día en la tarde exagerado. Hacer el disfraz... Y es lo bonito de los carnavales. Claro, es lo que tú dices, eso también es carnaval, no solo salir a la calle, participar en una fiesta gastronómica, disfrazarse, sino también el momento previo, ¿no? De vivir el carnaval de esa manera. Eso es un poco crear también cantera de carnaval, ¿no? Si los pequeños ven ese proceso, pues como que se meten de lleno también en la fiesta. Nosotros tenemos ya niños, porque nosotros ya, yo tengo mi hija tiene 3 disfraces preparados, ¿no? Aparte de los descendientes, tiene el diseño de la comparsa. El Troya tiene 2 niños iguales, Venega tiene 3 niñas iguales, o sea que todos los que tenemos niños, desde chico nos han visto. Mi hija nació el 25 de diciembre y cantó conmigo en la solizada. Tenía 2 meses, iba a disfrazar conmigo. Cantó, o sea, contigo, no, estuvo contigo, pero... Estuvo conmigo en brazos en el escenario con 2 meses, o sea que ella desde chica le ha gustado, o sea que me va a ver. Claro, es lo que ha mamado, ¿no? Como se suele decir, lo que ha vivido desde pequeña y entonces, claro, está metida en la fiesta igual que su padre, ¿no? Es la más chica que... Bueno, 2 meses tenía. Claro que sí. Bueno, el cartel, obra de José Luis López Núñez, ¿qué os parece? Ubrique en carnaval. Yo el cartel lo he visto, pero por internet, que no lo he visto todavía. La verdad que no me ha parecido feo, la verdad. El cartel tiene que anunciar carnaval y un poco más. A mí nunca me he metido en el cartel si ha sido feo bonito, la verdad que el cartel tiene que anunciar y fuera. Qué gusto, ¿no? Otro tema aparte. Y el pregonero, Salvador Suárez, también un carnavalero veterano. Este ni lo conocerá. La verdad que Salvador, la verdad que empezó, fue de los primeros que salió en Ubrique en carnavales y lo que propulsó el carnaval moderno que conocemos ahora prácticamente fueron ellos, el grupo de Salvador, cuando empezó con sus niñas, sus niños que estaban ahí. La verdad es bastante merecido. Hay mucha gente, imagino, que de Ubrique, que no sabrá ni que se me salió en carnavales, porque ya casi 20 años que no sale. Claro. Pero bueno, fue de los primeros años, de los años... Los que trabajan en cuero, ¿no? De esa comparsa mítica. Y, aparte de los gallos reales también estaría, ¿no? Los Nidor Teotón. Y pasa que, claro, eso ya es en blanco y negro. Pero bueno, yo lo veo a mar de bien, lo veo muy bien. Carnaval reciente, pero antiguo, ¿no? Si lo sí, vemos Ismael, desde el punto de vista de Ismael. No, Ismael no había ni nacido cuando ese hombre salía. Que ese fue año 87, 88, por ahí ya no salía ese hombre. Que lo veo más de bien, que fue cuando, digamos, el carnaval que tenemos ahora fue cuando resurgió, porque antes apenas de los peleteros, ¿no? Antes salía, había poco grupo. Claro. Bueno, ¿dónde vamos a poder escucharos cantar? Aparte de en todos los actos oficiales del carnaval de Ubrique, ¿tenéis algún ensayo general previsto? Pues creo que tenemos el día de... el viernes antes del Fatou. Lo vamos a hacer allí, lo vamos a hacer en el ensayo de la Garrobar, para los vecinos allí, como nos han cedido el local gustosamente. Cantaremos allí para la familia y para el barrio. Y después creo que ese mismo día cantamos el Gaudí. Sí. El día 19, ¿no? 19, 17 de febrero. 17. Y después creo que vamos al Gaudí. Que será en general, digamos, para todo lo que quiera. Ensayo general y luego ya pues podremos verlo, el repertorio completo, escucharlo un día después, el sábado, en la gala de carnaval. Tanto en no te lo van a ver, porque no somos de los pesados. Aparte somos de los que vamos a la calle... Que ya siempre el último año hemos hecho, que el lunes de carnaval, el martes de carnaval, el miércoles de carnaval, salimos a la calle. Es que tenemos la ventaja que somos todos Ubrique. Es otra gran ventaja, que somos todos Ubrique y todos estamos en Ubrique. Entonces, el lunes de carnaval, que no hay nada en Ubrique, o el martes de carnaval, que tampoco hay nada, pues nos vestimos y nos vamos por las calles dando zapatazos por ahí. Lo hicimos hace 2 años, en el filme de legales, estuvo lo más de bien. Cuando hablas del lunes de carnaval te refieres al 27 y 28. Sí, los días que no hay nada. Bueno, este año es que coincide porque es festivo, pero el año pasado no coincidía que era festivo. Y nos fuimos por ahí, nos pusimos el disfraz y nos fuimos a darle, cantamos en casas que no había nadie, en barrios, donde nos dé la, en cualquier esquina. Y este año lo haremos otra vez. Después de que este año coincide el lunes y martes con el Puente Andalucía. Lo haremos el miércoles. En fin, pero se mantiene en vivo ese espíritu, ¿no? De, sí, de cantar en carnaval también. Es que los días de carnaval, que son eso en realidad, es ¿no? Que tú pones, mira, con los carnavales que son dos días, ¿no? Porque te pone el día de la Juega Redonda, el día de la Choriza y el día de la Cabalgata. Que cantes el viernes a Vía Cevillista o en el hogar, pero ya está. Es que no hay más carnaval en Ubrique. O cantas en los bares y no tienes más días para cantar. Cuatro meses de ensayo para cantar cuatro veces, no, la verdad que no. Pues nosotros somos de los pesados que, ya que hemos ensayado, pues nos gusta cantar en todo lo que podemos. En todas partes. Uh-huh. Bueno, pues allí podemos veros, ¿no? En todas esas partes. Yo creo que hay actos del carnaval. El Gaudí la primera. En el Gaudí la primera, después en la sede de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, el viernes 17 de febrero. Pero lo primero, lo más inmediato, va a ser la fiesta gastronómica de este fin de semana. En Algarrobal, en también Antonio Vega y en la Nueva Vega, que nos comunicaban también esa nueva fiesta gastronómica de degustación de carne en salsa organizada por la Asociación de Vecinos. La Nueva Vega es otro de las citas también del Carnaval de Ubrique, en el que vais a participar vosotros como agrupación del Carnaval 2017. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Serafín y a Ismael que nos hayan acompañado hoy para hablar de su comparsa, para hablar de la Santa, y os escucharemos, por supuesto, y haremos sonar también el sonido de la comparsa La Santa aquí a través de la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.